pensaría yo que más peligrosos son los DMs. Claro, ves sí. que uno pasa a la otro. En la entrada. Continuaremos hablando de esta fascinante materia aquí en la clase de Upegui y Rodríguez en Mañanas de la X. It's a wonderful night, you gotta take Rudimental con Scared of Love en Mañanas de la X. Lleva tu Ford Ranger con potente motor V6 y diseño robusto, creada para superar cualquier desafío. Cotízala hoy y llévatela con bono de retoma de 20 millones. Consulta términos y condiciones en ford.com.com. ¿Existe alguna canción hoy en día que te gustaría haber descubierto cuando tenías 19 o 20 años, una canción de hoy en día? ¿Existe alguna canción que en este momento escucharas, no, una canción nueva que te hubiera gustado, que hiciera parte de tu generación? ¿Sabes cuál? Tame Impala, o sea, no es ahora, pero los Teen Yesterday, sé que la hubiera disfrutado mucho en los 90. No sé, tiene como ese que me hubiera enloquecido, hubiera buscado todo como hacíamos en ese momento, investigamos y compramos el CD solo por una canción. Esa, Lost in Yesterday. Tú sí estás demasiado joven para contestar esa pregunta. Sí, estoy muy cercana todavía, pero... O bueno, de otra época, a ver, ¿existe alguna de los 80, canción de los 80 que te hubiera gustado que hiciera parte de tu generación? Ay, tantas, tantas que a mí me encantaría. Ay, Dios mío, siento que... ay, tengo, no es que estoy pensando en muchas, sino sé, creo que tranquila, muchas. Piénsalo. No, tómate tu tiempo, no tranquila, todo está bien. Mientras suena la de la Dirty. ¿Cuántos años te habría gustado tener cuando salió esta canción? 13. ¿Sí? Sí. Ok. Lost in Yesterday, Tame Impala. Lost in Yesterday, de Tame Impala. Bueno, James Addiction se están demandando todos entre todos, ¿no? Porque pues eso es lo que hace la unión, ¿no? La unión sí, hace claro, la fuerza. La unión hace la fuerza, por supuesto. En medio de las demandas, por un lado, los que primero empezaron fue la banda contra Perry. La banda ya no puede funcionar como resultado. Eric de la... Avery, Dave Navarro. Ajá, sí, eso, exacto. ¿Y quién, cómo es que llama el otro? El otro es Gonzalo. Y Gonzalo Rodríguez. Es Dave Navarro, Eric y Stephen. Y Stephen Perkins. Exacto. Claro. Entonces, sí, ellos están demandando a Perry Farrell porque sí. dicen que Perry los atacó en un concierto y sí. están buscando compensación. La banda ya no puede funcionar como resultado de la conducta del demandado. Esto incluye sus repentinos y violentos arrebatos, su demostrada incapacidad para ser líder y vocalista de la banda. Daños físicos, emocionales, financieros que el demandado ha causado han impactado profundamente a los demandantes, sus familias y seres queridos. Y es hora de que el demandado asuma las consecuencias de sus actos y rinda cuentas. Ellos dicen que la banda perdió más de 10 millones de dólares debido a la cancelación de la gira y solicita que Farrell pague este dinero y las facturas pendientes relacionadas con dicha cancelación. Está bien demandado. Por su parte, entonces, los señores abogados de Perry Farrell demandaron de vuelta. Este es otro claro ejemplo del grupo que se une para aislar e intimidar al líder Perry Farrell. El momento de esta demanda sin fundamento no es una coincidencia, no. Se presentó solo después de que se enteraron de una acción legal de nuestro lado. Es un intento transparente de controlar la narrativa y presentarse como los llamados buenos. Un movimiento que es a la vez típico y predecible, al igual que cuando lanzaron una declaración difamatoria y completamente infundada sobre la salud mental de Perry y cancelaron unilateralmente las fechas restantes de la gira sin su opinión. Una vez más, están luchando para adelantarse a la verdad en un esfuerzo desesperado por salvar la cara. Ellos están... Ay, no. Ellos están buscando plata porque pues claro, Perry tiene mucha. Demasiada. Perry, recordemos, es el fundador de un festival llamado Lollapalooza. Sí, nada más y nada menos. Entonces, ahora, pues, pero el man es violento realmente. Sí, está. Entonces está bien demandado. Sí está mal. Él se puso bravo en ese show y fue a golpear o a agredió físicamente a Dave Navarro, guitarrista de Jane's Addiction, quien estuvo un tiempo en los Red Hot Chili Peppers. Sí. Ay, cómo me gusta ese hombre. Pobrecito. Que le den su platica, Alejandro. No, yo siento que él se ofendió mucho. Él después habló y dijo que él ni por las curvas pensaba en algún momento volver a trabajar. No, pues es que si a uno le dan un garrotazo, hasta ahí llegó. Y delante de todos, no. El hombre lo tuvieron que bajar, dicen las malas lenguas. No, realmente se conoció que uno de ellos le dio un puño en el estómago para poderlo bajar, porque estaba enloquecido, frenético, ajá, sin control. No. Siempre han dicho que es una mala persona, Perry. Siempre han dicho que es una mala persona. Ahora, más allá de que sea una mala persona, es una mala persona con mucho dinero. Sí. Entonces, perfecto. Buscan quitarle el dinero. Sí. ¿Quién sabe qué va a pasar? Porque si hay una contrademanda, tiene que arreglar. Pues no. Yo creo, puede ser, como puede que Perry sticks to his guns, se quede ahí y diga, voy hasta el final. Que, por lo que podría convertirse en un litigio de 10 años, 15 años. Y al final no pasa nada. Exacto. Uh-huh. Porque en eso es que son muy buenos los abogados de los ricos. Otra banda en más. En perpetuar y perpetuar el conflicto. Ahora que cobrando más. Es un cobro largo, extendido. Otra banda más que se une a estos conflictos. A mí ese tema de la pelea y la separación de la banda, que sonaba rico y chévere, me iba a... ¿Sí? Lástima. Bueno, esa es la noticia del rock and roll. 10 millones de dólares, qué rico sería. Pero es una acción colectiva, es decir, es Perkins, Avery y Navarro pidiendo esos 10, o sea, cada uno les toca como qué, como de a millón. Porque de a 3. Les tocaría de a 3, pero los abogados se quedan con el 30-40%. Claro. Entonces de a 1 cada uno. Les toca como de a milloncito. Ay, pero es muy poquito, ¿no? Es muy poquita plata. Sí, por un golpazo. No, sí, tampoco. Por eso digo, si son 10 por cabeza, hágale. No, bello. Supuestamente la deuda total es de 10 millones más las facturas que tiene que pagar, entonces sí. Ahora, seguro le sumarán lo que presentan en su demanda, que es que esto ha sido doloroso, ha tenido daños físicos, emocionales. Entonces, claro, y seguramente, seguro. Suma a la demanda. Sí. Se sabe que los 10 millones es por la cancelación de la gira. Puede ser más la demanda, facturas. Puede ser, claro. Puede la ser, demanda puede ser por mucho más. Puede ser mayor. Vamos a ver. Oye, ahí de fondo, míralo. Ah, qué bomba. ¿Ves? Estas de las versiones que en vivo son más bellas. Lo son. Que en el disco. El disco se llama Kettle Whistle. Uh-huh. ¿Esta canción no la escribió Billy Corgan? De los Smashing Pop. Pregunto. Jane says. ¿Encontraste alguna canción, Camila? Sí, definitivamente. De los 80, de esa época, creo que me voy por Cyndi Lauper y esa época locada, Girls Just Wanna Have Fun. ¡Uy, sí! Es una gran canción. Me hubiera encantado vivirla. Esa canción hubiera sido de tu generación. Sí. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, en Mañanas de la X. Girls Just Wanna Have Fun. Bueno, está viral un video en un concierto de Coldplay donde un señor está abrazando a una señora y al parecer no deberían estar abrazándose. El venado. Le pusieron en la kiss cam. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí. Pero qué incomodidad tan berraca. Primero porque qué posibilidades, ¿no? Que le pase a uno eso, uno estando con otra persona que no debería. Entonces, las redes hacen su trabajo muy bien. Hicieron hecho. Hicieron lo suyo. Claro. En minutos sabemos que él era el CEO, es, y ella es la persona encargada de recursos humanos de la empresa. Sí. O sea, la señora de recursos humanos estaba abrazándose con el jefe. Con el jefe, él la tenía abrazada, pero no es un abrazo de amistad, ¿no? Por detrás. Están sosteniendo el seno izquierdo de ella. Y claro, tan pronto los poncha la cámara. Ellos se dan cuenta. y el pecado acobarda. Entonces se sueltan y tratan es de... El pecado acobarda. Sí. ¿Qué es ese comentario tan viejito? El pecado acobarda. Y entonces tan pronto se ven ahí reflejados, se sueltan y se tratan de esconder, pero el mundo, mira, estamos hablando de... Ya los en Colombia. Pusieron por todo el mundo, pusieron incluso cuál era su cargo, en dónde trabajaban, qué relación tenían, cómo se llama cada uno de ellos, cuáles eran sus familias, porque los dos estaban casados. Ya todos sabemos, el chisme se supo. O sea, un nuevo capítulo de separación de parejas. De chismes. Por esas cámaras, ¿ustedes no se acuerdan que pasó algo parecido en un partido de la Selección Colombia hace como cuatro años? Es muy divertido. Que estaba ahí el hombre con la mujer y ¡fum! Los pone la cámara y ¡zum! Se esconden, pero ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Ya es tarde. No hagan eso. El chisme, muchachos. ¿Sabes? No hagan eso. Las mozas que están... definitivamente desatadas en este país. Hablamos y en todo el mundo. Con Cami, que tal vez la esposa le dijo, ay, llévame a Coldplay. Y él, no puedo, tengo una reunión. Ay, sí. Y mira. Y se llevó a la moza. A la hermosa. Necesitamos que haya una demanda, le quite... Claro, esa pruebas. Separación va a ser... Y si necesitan testimonios, acá estamos, desde sí. Colombia. ¿Te imaginas? Apoyando la canto, Diana Rodríguez, desde Bogotá. ¡Hola! Así, quítele todo, señora, quítele todo, déjelo en la calle. Sí, no tenga piedad ni perdón. Ay, eso no se hace, no sean así. No, qué fuerte. Imágenes sensibles también. ¿Sabes cómo está? ¿Cómo es? Ustedes han visto esos videos horribles que la compañera de trabajo que dice y se coquetean. Sí, nuestro amigo. Que son esos videos, que son así como esa compañera de trabajo que le celebra. Que es coquetona. Entonces, ¡ay, venga! ¡Ay, usted está muy lindo! ¡Ay, no le puedo decir lindo porque está casado! Así. Uy, no me las empacan, de verdad. Y ay, no existe. Ay, estás haciendo ejercicio. Ay, musculito. Porque es que así son. Mira, yo confieso que yo admiro la belleza de mis compañeros y yo les digo. Pero lo digo al aire. Claro, también. Pero una cosa es una cosa. Pero no sean así, no toqueteen, sí. No cojan, no respeten. Ay, sí. Bueno. Rodeados, hay peligro en todo lado. Hay peligro en todo lado. En el trabajo uno se salva. Bueno, porque nosotros afortunadamente acá en el edificio sí, por falta de recursos, nos salvamos un poco. Hablemos de Songbird. Ok. Hablemos de Songbird, que es un neófito, un recién llegado al mundo de la música, pero tiene dos canciones en estos momentos. ¿Hay otra? En el top 40, sí, claro, tiene otra canción. ¿Y es igual está de creciendo, chévere? Está creciendo. Ay, vamos, a ver. Me da mucha fe y esperanza. Y una de las cosas que lo están haciendo muy famoso, sí, es su acercamiento filosófico a la cultura del ligue. Ah, por favor, continúa. La cultura Mr. Somber está escribiendo canciones donde representa el espíritu de su generación con relación a las citas, a las salidas románticas, uh-huh, a los encuentros amorosos de pareja o de posibles encuentros amorosos y lo horribles que son en nuestra era. Porque uy, sí, en realidad, si hay algo que... verdaderamente siento yo que está destacando a esta generación es la dificultad que están teniendo para tener parejas estables. Para relacionarse completamente. Yo nunca lo había visto. Sí. Es precioso. ¿Él? Sí, es perfectico, la carita y todo. ¡Ay, sí! ¿Ah? Te creo todo, señor. Se parece a Flaco Spinetta en su momento. Sí, así es, se parece a Flaco Spinetta. Estamos hablando de un músico a quien estamos poniendo aquí hace un rato con una canción llamada Undressed, uh-huh, que dice... O sea, le hace crítica a lo que está pasando. Claro, el coro de la canción es I don't wanna get undressed for another person over again. Es como, ay, qué pereza, otra vez empelotarse para otra persona. Llega un punto que da pereza, como, ay, no. Exacto. Ay, sí. Y esa apatía es generacional. esa apatía es generacional. Está pasando mucho. Uno lo ve en los influencers y sí. sobre todo las influencers, las chicas que están exigiendo que los hombres sean menos hombres y más hombres y que, ¿no? Sí, donde hay un montón de falencias por nuestra parte, de nuestra parte a la hora de ligar o de encontrar o de estar con una chica relacionadas con, por ejemplo, pagar la mitad de la cuenta. Ya, o entiendo. No pagar. Uh-huh, o, sí. O de, no, o... ¿Ustedes qué piensan de eso, del 50-50? A mí me parece bien. Mira, aquí estoy entrando a terreno. Y acá nos separamos. Escobros, a ver. ¿Para la primera cita? A mí me parece bien. Para la primera 50. Cita, él te escribe y te dice, Diana, quiero invitarte a comer. Bueno, si me invita él. Por eso te está invitando y se ven. Sí. Y él te dice, Diana, lo tuyo son 250 mil. Ah, bueno, no, yo lo pago, no hago berrinche, pero lo bloqueo cuando llegue a mi casa. No volverías a verte con él. No, porque me invitó. Escúchalo. La letra, busquen la letra. Es que la letra. Hasta, no, señoras, dejen ya de morbosearse, tiene 20 años. Es un niño. Sí. Pero será grande. Mentira, no. Será grande en 20 años, Diana. Profética. Proyectando. Escucha el coro, Camila. A ver. I don't wanna kiss someone else's neck and have to pretend it's yours instead. Uy. Esa es la apatía centennial de la Gen Z frente al ligue, representada en un nuevo artista que está creciendo rápidamente en los Estados Unidos luego de que su canción Undressed saliera en abril de este año y escalara rápidamente los peldaños que lo conducen a la fama global y posteriormente y esta semana hay nueva canción. ¿Y está chévere? La canción está creciendo también, paralelo a su canción reciente que se llama Undressed. Es esta. Se llama Back to Friends. Este es el artista de la semana en la X-103.9. Se llama Somber. Esta es la nueva canción de Somber. Se llama Back to Friends. Linda, lejos. Suena muy bonito, bien producido. Sí. Tiene buena voz. Vinculado a su alma gemela a través de un hilo rojo invisible. Aunque es invisible, algunas veces está justo delante de ti. Nuevo Cupra Formentor híbrido. Hazlo tuyo desde 143.990.000 pesos. Aplican términos y condiciones en cupraoficial.co. Con el banco. Gracie Abrams, That's So True. En las mañanas de la X103.9 FM. Tu cuerpo es un misterio. Los científicos aún se preguntan por qué la evolución llevó hasta la forma actual del cuerpo humano. ¿Por qué, por ejemplo, en relación con el peso corporal, un testículo humano? Okay. Es el tri, ustedes dos. Que conste, ¿no? Yo, mira, estoy calladita. Ustedes dos, estoy hablando de ciencia. Nosotros también. Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Bueno, no estamos, de gónadas estamos hablando. Él lo sabe, él sabe en qué terreno se mete y lo no, hace. No, es que es la primera parte, es la BBC esta. No, voy a decir nada. Igual ustedes ya saben cómo soy, para qué me invitan realmente. El testículo. Por ejemplo, en relación con el peso corporal, un testículo humano es el triple del tamaño del de un gorila. ¿Perdón? Pero es la quinta parte del de un chimpancé. Datos. Hay que dar. Datos que hay que dar con relación a la evolución humana. Imagínate tú rompiendo el hielo así. ¿Sabían ustedes que somos la única especie? Yo no voy a decir nada. ¿Por qué eres así? No soy yo, no es Camila. Las dos. Yo estoy aquí tranquila. El propósito del mentor humano. El mentón. Mentón. Sí. ¿Sabías que el mentón? ¿Somos la única especie que tiene mentón? ¡Ay! Sí. ¿En serio? No puede ser. ¿En serio? Somos la única especie que tiene mentón. ¿Y cuál es el propósito realmente? Esa es una gran inquietud. ha sido terreno fértil para las discusiones científicas. Al igual que en el caso de los testículos, existen media docena de ideas plausibles para explicar su función. Pero no sabemos exactamente para qué tenemos mentón. ¿Por qué tenemos cumbamba? Exacto. Y mira que puede ser algo físico de gusto, porque llama la atención lo que hablábamos ahorita de sunburn. Sí, es atractivo. Ahora, por ejemplo... No. Cavani también. Pero, por ejemplo, las tetillas de los hombres... ¿Por qué? ¿Para qué? Es una gran pregunta. ¿Ves? Es ciencia. Ciencia, Diana. Ciencia, mañana se la X. Definitivamente. Sí. Se están buscando muchas respuestas a muchas de estas preguntas de por qué, pero estamos empezando a encontrar respuestas a algunas de ellas. La historia de la evolución nos cuenta cómo a partir de unos orígenes sencillos se construyó cada especie, cuando se añadió a su diseño cada uno de los componentes que conforman a un ser vivo. Los humanos, por ejemplo, éramos animales antes de convertirnos en vertebrados, mamíferos antes de evolucionar a primates y así sucesivamente. Existe una manera de estudiar por separado el problema de por qué evolucionamos cada una de estas partes del cuerpo, pero solo funciona si la característica en cuestión ha variado más de una vez en ramas separadas del árbol de la vida, ¿no? Sigue entonces la gran investigación alrededor del mentón y los testículos en los qué hombres. Raro. Sí, es un tema bastante interesante. La nota la tiene la BBC en español. Dicen que el mentón humano pudo haber evolucionado para fortalecer la mandíbula de un cavernícola en plena lucha. Sí. También dice que se transformó para exagerar la magnificencia de una barba masculina. Yo pienso que por ese lado, porque por ese lado nosotros nos atrae, ¿no? Una mandíbula definida. Incluso podría ser un subproducto de la invención de la cocina y la comida más blanda que produjo. Un promontorio facial sin función dejado por la marea menguante de una mandíbula debilitada. Ah, también. Ahora agradezcamos que tenemos mentón. ¿Se imaginan sin mentón todo? Sería terrible. Sería horrible. Todas unas bolas. Sí, es cierto. Ay, qué fuerte. Este artículo es una adaptación de un artículo publicado originalmente en un blog muy famoso llamado The Conversation. Lo escribió el profesor de zoología y anatomía comparada en el University College de Londres, Max Telford. Ok, bueno, está bien. Dudas científicas. Dudas científicas y mañana es de la X. Ahí tenía un par de temitas ahí. Gracias para compartir, por traer conocimiento a nosotros. Sí, ahí ya sabemos dejo. Cómo romper el hielo. ¿Ya? Sí. Mira, tus testículos son más grandes que el del gorila. Gracias. ¿Cómo funcionaría? Claro que sí. ¿Sí, tú crees? Sí. Hola, con mucho gusto. Hablemos de tus testículos. Exacto. Ya, ganando. Bueno, la esposa del CEO que fue... ¿Salió? Allá, sí. ¿Pero quién? Actualizó la esposa del... Del de los cachos. Coldplay. El señor que fue encontrado abrazando a la jefa de recursos humanos de su propia empresa. Sí. Porque él era el presidente de la empresa. Ya actualizó su cuenta de Facebook la esposa y ya se cambió el apellido. No, pues evidentemente vamos por eso. Hoy mismo llega la citación. Sí, uh-huh. Una mujer millonaria, una nueva millonaria, porque lo va a dejar sin eso. Cinco. Está sí, bien, creo Alejandro. Que ahí... Tienen que pagar por sus crímenes. Que... Está bien. Y me gusta. Sí. Tienen que aprender. Pero ya no ha dicho nada, no ha comentado nada. No, solamente estoy viendo aquí las actualizaciones. No, imagínate tú entrar a tus redes sociales a ver tu y la gente contenido regular. No. ¿Sabes? Entraste a mirar, seguir tu cuenta. Y ¡fum! Empiezan a salir cosas de tu esposo poniéndote los cachos antes. Y tú conoces además La empresa se llama Astronomer. Ajá. El CEO se llama Andy Byron. Sí. Y su colega es Christine Cabot. Y está por todas partes ese video. Es all por over the news. Partes, sí. It's all over the social media feed. En todos lados. Cuando abras tus redes sociales vas a encontrar una... imagen que será parte del historial de Coldplay, de ridiculeces que sucedieron en 2025. Claro, mira esa viralidad, como cuando el huevo, ¿te acuerdas un huevo que fue viral? Es lo mismo. ¿Cómo olvidarlo? Estábamos aquí. Acuérdate. No, pero eso ya va a ser meme, o sea, ya cualquier cosa, tan, este video ahora, va a aparecer. Ahora pon atención, no sé si de fondo en el video hay canción, están cantando, vas a ver que las reproducciones de esa canción de Coldplay, claro, van a subir esos números. Ay. Se tiraron la cancioncita de Coldplay. O les va a dar más números. Puede ser. Ay. Oportun crisis, Coldplay cayendo de pie. Nuevamente. Ay, hombre. Ay, pobrecita ella, qué pereza enterarse de unos cachos así. Por nada más. Puede que alguien le cuente, pero el mundo entero está hablando de eso. Uy, sí, debe ser incómodo. un poquitito. Bastante incómodo. No, y las amigas escribiéndole. Voy mandándole, remandándole así, reenviándole los videos. Ella, ay, ¿te diste cuenta de eso? Sí, ya vi. No, va a llegar un momento en el que, verdad, no más. No, pobre. No tiene dónde, no, en Instagram está, en TikTok está, en todo. Google, en la página principal de noticias está, ella no puede hacer nada, nada. Complicadito. Sí, no, muy feo, maluco. Ahora, ¿por qué nos gustan tanto este tipo de chismes? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? ¿Existe alguna razón por la cual estamos siempre proclives detrás del al chisme? Chisme? Eso será en instantes. Gracias. Vamos a averiguar con esta mesa de radio por qué somos proclives al chisme. Estas son Mañanas de la X. Aquí está Years and Years. Esto se llama Shine. Quédese con nosotros, que lo que viene es muy interesante. Years and Years con Shine. Hablemos del chisme como origen. Chisme. Del cotilleo, el famoso cotilleo. Una cosa es un chisme que inventas y eso es malo. Sí. Uno no puede inventar en un chisme. No. El chisme es contar la información veraz. Sí, exacto. Okay. Compartirla con los demás. Que eso lo otro es el sería chisme. Calumnia. Sí, y no. Calumnia nunca. No estamos hablando de calumnia, no estamos hablando de versiones inventadas, sí, para hacerle daño a los demás. No, es de compartir información privilegiada. Esa es. Bueno, resulta que una científica, Nicole Hagen-Hess, que además es profesora de antropología, decidió contar por qué el chisme hace parte de nuestra vida y además que hace parte de nuestra cultura, que no está mal, ¿no? Hace parte de nuestra supervivencia como seres humanos. Okay, ¿en serio? Bien. O sea, sí, esto, es un asunto, esto es un asunto darwinista, es un asunto, sí, de evolución. Sí, de... y la ciencia lo dice, yo le creo. Survival of the fittest. Sí, exactamente. Oh my God. Lo que dice es que el ser humano siempre está intentando tener comportamientos para estar en sociedad y el chisme es uno de ellos. Primero, dice la ciencia, para crear un vínculo con alguien, para entrar en sociedad. Esto viene desde mucho atrás, cuando los primates intentaban tener un vínculo con alguien y se sobaban los pelos, brazos, y okay, toda la vaina. Sí. Pero como nosotros no tenemos pelos para sobarnos, necesitamos ese vínculo que es conocido como acicalado social. Oh. Y ahí viene el chisme. Nosotros lo que hacemos es lo mismo, pero creamos vínculos, establecemos el lugar que tenemos en la jerarquía social e intercambiamos información sobre otros. Por ejemplo, yo le digo a Alejandro, Alejandro, tú no puedes confiar en Diana, porque Diana ayer dijo esto. Y entonces él y yo ya tenemos un vínculo, claro, que estoy protegiendo. Claro, claro. Entiendo. Y él agradece, oh, él sí, agradece. Sí, sí. Ahí hay un vínculo, bien, un vínculo. También hay muchas cosas que, lo decía ahora, por supervivencia, por ejemplo, las mujeres, y esto es ciencia. Si no es invento. No estoy yo inventando nada. Las mujeres siempre, pues por los años y los años, hemos aprendido cómo sobrevivir y cómo protegernos a un potencial daño o peligro. Por lo tanto, el chisme en las mujeres es una herramienta vital, vital. Mira, a mí cuando no me pueden decir chismosa, no, esto es una herramienta vital de supervivencia. No. Es cierto. Sí. Y por eso las mujeres, en cuanto a la ciencia, sí somos inferiores, digamos, en cuanto a la supervivencia, tenemos una desventaja física en frente a los hombres. ¿Cómo nos protegemos? Nosotras, entre las mujeres, tenemos como un, un llamado, ¿no? Donde hacemos grupito y... sororidad. Claro, cuidado con este, hagamos esto, yo te protejo, tan... Y a veces, pues... entra ese vínculo. Entra ese vínculo, exactamente. Parecemos. Y hay hombres que también entran en ese vínculo. Es más hermoso aún. Y el más importante de todo, el chisme, uh-huh, es entretenimiento. ¡Obvio! ¡Claro! Puro y duro. El chisme como forma de ocio. Claro, claro que sí. Y de unión, Alejandro. Ya no puede ser por diversión. La unión. Supervivencia, vínculos sociales, lo que sea, pero el chisme se ha convertido en una constante en nuestras vidas. Es verdad. Hace parte de nuestra cultura y no existe una persona que no haya estado involucrado en un chisme. No existe. El ser humano es chismoso de por sí. Porque la ciencia así lo ha querido. Así lo ha querido. Gracias. Bueno, ahí está. ¿Vieron? ¿Ya? Les tengo la canción... del chisme. Del chisme. Ah, sí, sí hay. Esta es la canción... que mejor explica cómo funciona un chisme que se hace popular. Sí, aquí vamos. Está. ¿Quieren oírla? Sí. Si existe una canción que define el chisme como tal, es esta. ¡Ay, claro! Esta canción es sobre chismes. Así. Ahora, no los chismes positivos, son los rumores, las especulaciones, las versiones inventadas, sí, de la gente. A la creación. Exacto. Está Jimin en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de una aplicación que sirve para transferir archivos. Tiene dos versiones, una gratuita y la otra es de paga. Se llama WeTransfer. WeTransfer es una herramienta de oficina para todo tipo de trabajos que permite comprimir archivos grandes y enviarlos de la manera más fácil posible por medio de un link. Sí. Están denunciando a WeTransfer por la mala utilización de los datos privados de sus usuarios, me imagino, en términos gratuitos. Actualizó sus términos y condiciones, causando la molestia y sospecha de los usuarios. La nueva letra chica del servicio permite que ellos usen los documentos de los usuarios para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esta modificación entrará en vigor el 8 de agosto e implica que las personas cedan los derechos sobre los archivos compartidos a través de la plataforma. O sea, si tú utilizas la plataforma, ellos tienen derecho a. Con el argumento de operar, desarrollar y mejorar el servicio junto a nuevas tecnologías, la compañía actualizó sus términos. En el documento señalan que WeTransfer se reserva una licencia perpetua mundial, no exclusiva, libre de regalías, transferible y con derecho a sublicencia sobre cualquier contenido subido por el usuario. Es decir, podrán reproducir, modificar, preparar obras derivadas, distribuir, comunicar públicamente, exhibir o ejecutar cualquier archivo transferido. Uf. Todo sin tener que ofrecer compensación de forma económica al usuario. Ah, pero muy grave. Exacto. Entonces la gente se empezó a quejar. Quienes acepten estas nuevas reglas tienen que dar sus derechos desde agosto. La respuesta de WeTransfer en redes sociales es que, pues, ustedes deciden si quieren o no. Pero hay todos sus datos van a ser de nosotros. Exacto. Complicado. Y más porque, pues, por ahí hay muchos videos de pronto sensibles que se puedan enviar y ellos van a tener eso en su poder y además dice que pueden hacerlo público. Vamos a ver qué pasa. Dicen que es posible que modifiquen cosas de ese punto, que es el 6.3. Ajá. Para ver si la gente no se choca más. Complicado. Uy, muy complicado, muy eso. Grave, sí. Es que mira todo lo que trataron de aclarar cosas, que sí, su contenido siempre es suyo. De hecho, la sección 6.2 de términos de servicio establece claramente que usted posee y conserva todos los derechos, títulos e intereses, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual sobre el contenido. Sí, nos autoriza a garantizar que podamos operar y mejorar el servicio WeTransfer correctamente. Ese de operar y mejorar el servicio es el que trae la letra chiquita. Sí, nuestros términos cumplen con las leyes de privacidad aplicables. No utilizamos su contenido para entrenar modelos de inteligencia, supuestamente, y no vendemos su contenido a terceros. Entonces, básicamente, están echándole vainas por echarle vainas, sí, a la aplicación. Esa fue la, sí, aclaración que sacaron. Bueno, volvamos a los labubus. Quiero los muñequitos. Quiero que volvamos a los labubus. No, pero de lo peor, o sea, sacaron todo lo peor aquí en esta conversación. De la bubu al belecito. Hay video de BL. Ay, yo lo vi que dice, ¡ay, un labubu! ¿Vio? Entonces no sí. No caigas ahí más, Camila. ¡Ay, un labubu! No le des views. Ahí está. ¿Le regalaron uno? Es que le están tirando labubus en sus presentaciones. Y con lo caros que son. Claro. $28 está costando un labubu, el más normalito. Imagínate tú tirándote sí. ahí okay. $30. Hay una versión ya como ¿económica? Chiviada. Sí, ya hay una piratería de la bubus. Sí, ¿ah, sí? Sí, sí, yo sí, no sí. sabía. Y sí. Visto. Rihanna ha puesto muy de moda los labubus. Sí. Lo carga como llavero. Carga como sí. llavero el labubu. La empresa Pop Mart, dueña de la propiedad intelectual del muñeco, dice que... ha crecido en ganancias un 350% con relación a junio del año pasado. ¿Y eso que lleva por ahí cuántos años? Como desde el 2019. Por ahí. Llevan esto. Están creciendo muchísimo en la bolsa de valores, pero no hay tampoco mucha seguridad. Los inversionistas, porque están proyectando que los labubus van a tener la permanencia de la Barbie. Es la forma como la están vendiendo delante de los sí, inversionistas. Pero es que además la gente le compra ropa, le compra accesorios. Yo dudo mucho que el labubu tenga el staying power que llaman los gringos de una Barbie. Y porque está endemoniado. Ahora yo siento cosas encontradas porque hay unos que el peluche me parece bonito, pero la cara es lo que está exacto. Lo que pasa es que en estos momentos Pop Mart, la fabricante de los labubus, está costando mucho más, está mucho más avaluada claro. en el mercado de valores que Mattel y que Hasbro. No, ya la aprovecha en su momento. Claro, ese es el momento. O nunca, no, porque ese es el no momento. Va a pasar. Y ya está en el pico, ya después de ahí, cae. Les toca ahora. Sí. Hay labubus de diferentes tamaños. Sí, hay uno que es gigante, que se cuesta como $1,000, una cosa impresionante. Qué increíble eso. Y lo que hace el labubu realmente, lo original, que era la idea de ellos, era una caja sorpresa. Entonces tú no sabes, sabes qué te va a salir, qué color va a salir, qué cara te va a salir, nada. Entonces esa era como la mística y la promesa de la marca y ahora pues ya hay unos que están... Que los pides como quieres. Exacto, lo pides del color que quieres, hay unos que son edición limitada con algunas marcas incluso. The Monster se llama la familia. Sí, The Monster. Bueno. ¿Tendrían un labubu? ¿Tú tienes uno? No, lo tiene Roberto. No. ¿Tiene labubu? Sí, porque inicialmente iba a ser para mí, pero yo siempre he creído que ese muñeco está endemoniado. Es como un Anabel. ¿Ay, viste lo del man de Anabel? Que estaba cuidando la muñeca y se murió. Sí. Me encanta. Pero se lo advirtieron. O sea, seguro no es cierto. No me claro, que siempre sí, lo matan, la verdad. Lleva como 4 años muriéndose por Anabel. ¿Quién? El que la cuida. El que la cuida. No puede ser, no, yo solamente vi que era como un... No, pero esto era cierto. Sí, se murió, ¿verdad? Sí, el hombre señor... lideraba la gira en el evento en Estados Unidos. Sí, claro. Pero sí, ese murió de verdad. Es que se ya murió. Lo habían matado el año pasado también. Este es otro. Dan Rivera, un conocido investigador paranormal. Sí. Es que si eres investigador paranormal, ¿qué esperas que pase? Si te llevas a Anabel cuando te dicen que no puedes tocarla. Era de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, con sede en Connecticut. Falleció el pasado domingo 13 de julio de manera repentina en Pensilvania, Estados Unidos, mientras lideraba una gira que incluía la infame muñeca Annabelle. Tenía 54 años, fue hallado inconsciente en la habitación de su hotel durante una parada de la gira Devil's on the Run. ¿Qué esperas que pase? Pero... y sí, y decía Devil's on the Run. Estaba bastante claro, señor. Usted no quiso ver verdaderamente las red flags. Son las mañanas en la X-139, la Bubus y Anabel. Muñecas demoníacas. Otro tema fascinante. Esto es de 1992, del disco Welcome to Wherever You Are, que es de Michael Hutchins e In Excess. Esto se llama Not Enough Time. Not Enough Time de INXS en Mañanas X. Vamos a viajar en el tiempo, Alejo, hasta el 2019, porque un día como hoy la canción de Snow Patrol, Chasing Cars, fue nombrada la canción más reproducida del siglo XXI en la radio, claro, del Reino Unido. ¿Cómo sufrí con este disco? ¿En serio? Qué difícil que fue moverlo acá. Sí. Increíble. We'll do it all if I just lay here. Ah, qué canción bella, pero qué paridera para pegar esa canción aquí en Bogotá. Yo la oí tanto y me trae tan buenos recuerdos. 2019, en el año en que salió, espérate, nosotros, salió, esta canción salió en 2005. Exacto. ¿Te fue 2005-2006? Porque en 2007 me acuerdo que a finales de 2006 fue la canción que más sonó en la radio en Inglaterra en ese año. Pero acá... Y oh, nada, my God, qué difícil que fue pegar esta canción, poner esta canción a sonar. Claro, ese era es el muy Ice difícil. Open. Sí, claro. La canción año original con la que abrimos la vida de ese disco en Universal Music cuando yo era gerente de producto era You're All I Have. Divina, o sea, esa es mi canción favorita. Sí. De hecho, qué cosa más hermosa. Solo me la puso aquí nuestro amigo Darío Orozco, más conocido como El Pajarraco. Por la módica suma de... ¡Ay, no! ¡Alejandro, no! ¡No nos hagas cómplices! Esos chismes no nos gustan. No. No les gusta. No, ustedes no, yo no quiero escuchar ustedes eso. Ustedes no quieren. Ayer estaba leyendo a Bob Lefset diciendo eso. No le digas, decía, la gente quiere magia en su música. Sí, ay, sí, claro. Tú aterrizas feo, horrible. Así rompe con la magia. Sí, no. Rompiendo con la magia desde el año 2011, Alejandro veces. Marín. Y mira, en el 2019 fue nombrada la canción más reproducida del siglo XXI. Es que es una belleza de canción, pero la razón por la cual esa canción se hizo famosa fue por Grey's Anatomy. Ah, claro. Oh. Chasing Cars no alcanzó ese nivel de popularidad, solita, sino hasta cuando Grey's Anatomy la incluyó en uno de sus capítulos. Ah, bueno, mira, ahí está. Fue ahí cuando ya la radio la empezó a poner. Porque sí, ella sí sonó muy bien, sobre todo en Reino Unido. En Reino Unido fue número uno en 2006. Creo que en 2006 fue el último sencillo de Ice Open. Sí. Y le fue muy bien ese año. Sí. Pero no fue sino hasta... Cuando apareció en Grey's Anatomy, porque no me acuerdo de qué año es Grey's Anatomy. Es que hay canciones que se quedan con algunas series por siempre. Es cierto. Pero le pasa mucho a Stranger Things. A mí me pasa con Unwritten, que para mí de Bedingfield. Es la canción de The Hills. ¿Ah, sí? Ah, claro. Es muy buena. Sí, es que es fantástica. Sí, esa canción para mí siempre va a ser The Hills. ¿Qué es The Hills? The Hills era un reality que de MTV, Lauren, en esa época, exacto, Lauren, que era después de Laguna Beach con las mismas personas. Pero salió The Hills. Como las famosas spin-offs. Sí, sería, porque fue primero Laguna Beach, que era en Laguna Beach, y luego The Hills ya fue como más corporativo, ellos ya trabajando y toda la vaina. Así que siempre para mí va a ser The Hills. ¿De qué año es? Ay, Dios mío, yo creo que eso puede haber sido 2009. Sí, más o menos. Yo creo, espere para no. Pero ella no se puso de moda otra vez por su inclusión en una película o en una serie hace como años. Sí, que era como una chick flick, creo que fue. Puede ser. The Hills, 2006. Ah, bueno, mira, la canción apareció, la de Chasing Cars, sí, en la segunda temporada, el 15 de mayo de 2006. Sí, MTV. En el final, es que fue la canción final de temporada. Por eso para mí siempre... Por eso fue que esa canción se pegó. Con razón. Porque lo que te digo, es decir, nosotros en territorios pequeños como Colombia, sí, donde esta música no vende con tanto éxito, y menos en esa época que ya estaba tan desarrollado el tema de la piratería digital, fue muy complicado convencer a la gente que pusiera Chasing Cars, porque además en estos países es muy jodido pegar baladas, porque todo el mundo quiere es ¡Báilalo, Rocky! ¡Báilalo, Rocky! Sí, exacto. Sí, vieron cómo entramos en personajes increíbles. El 90% de la gente quiere es bailar y quiere es pachanga y quiere es fiesta. La balada espanta mucho acá. Ay, mire. sí. La espanta mucho, entonces. Es verdad, y en esa época, pues, justo en el momento del tropipop, el auge del tropipop y esas vueltas, uy, era muy complicado pegar una balada en radio. Muy difícil, era como que uno llevaba la balada y de uno el director decía, ay, traiga otra cosita más movida, ¿qué es esto tan maluco? ¿Por qué me quiere dañar la emisora? Ay, le decían a uno. Sí, claro. Yo nunca entendí cómo eran tan feos así. Habían promotores difíciles, yo sé, pero no era para tratarlos así. ¿Promotores? Sí, digamos que hay mucho, había muchos jefes de programación o directores que fueron odiosos con los promotores. Sí, muchos. Sí, muy pocos. De hecho, siento yo que fueron muy pocos los que... Fueron chéveres. A mi alrededor eran muy poquitos los que eran chéveres. Ay, yo con todas he sido querida. Sí. Sí, sí, tú fuiste chévere cuando fuiste directora de emisora con los promotores. Siempre fui muy querida con todos. Sí, es que no es necesario ser feo. Incluso hasta almorzaba con ellos y todo. Ah, no, sí, claro. Lo que pasa. Sí. Lo que pasa es que... Pero si la gente... Es como algo popular. Lo que pasa es que uno tampoco quiere deberles mucho. Exacto. Es decir... No se quiere uno como... Porque ellos... Porque para poder ser, para poder oficiar esa vocación, necesitas tener tus mañas. Una delgada línea, sí. Tener unas mañas poderosas. Pero mira, lo cortés no quita lo valiente. Ah, eso sí. Estoy de dichos. Sí. Y yo siento que desde la educación. De dichos de la abuelita. De abuela. Abuelita porque Lidia. Lo cortés no quita lo valiente. Desde la educación uno puede decir, no me funciona. Pero hay gente horrible que trataba mal y botaba los discos. Yo supe historias feas y que esto tan inmundo. Y lo botaban a la o caneca delante de los promotores. No. O lo sacaban así. Es que hasta es pasado. Yo creo que hay como un odio generalizado en ellos. No, y creo que también eso que mencionas tiende a ser en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones, o tarde o temprano se devuelve. Tarde o temprano el maltrato a promotores de música se devuelve con una venganza similar a las de Mario Puzo en El Padrino. O sea, es un nivel importante. No, y ¿sabes también por qué? Por el ejemplo, uno toma ejemplo. Afortunadamente en las emisoras que estuve siempre hubo un gran respeto. En la Superestación trataban muy... Siempre hubo una buena relación con los promotores. Sí, sí. El Capi, Maiso, siempre se trataron muy bien. Depende en Radiónica del ser humano también. En Radiónica siempre sentí que hubo un buen trato hacia los promotores. Y después fue que me enteré de otras emisoras que sí eran unas muy malas personas, los jefes de programación y los directores, que los insultaban o no los dejaban pasar o los humillaban. Eso pasaba mucho. Y luego ese promotor se vuelve millonario. Sí, mira. Se va a vivir a Miami y se ríe en tu cara. Ahí es. Así es. La venganza. Aquí está Natasha Bedingfield. Unwritten. Unwritten de Natasha Bedingfield en La X. Les tengo un plan maravilloso para este sábado porque el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal va a realizar su gran jornada de adopción Hogar Dulce Hogar. Esto va a ser en la sede de Engativá, en la carrera 106A, número 6702. Va de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Van a participar perros y gatos rescatados, listos para encontrar un hogar. Los primeros adoptantes... van a recibir kits con alimento y accesorios. Además estarán los Picasso, que son felinos artistas con obras únicas. No. Queremos que ahora tu hogar sea el dulce hogar para estos perros y gatitos que están listos para adoptar. Y recuerden, adoptar es amar sin condiciones. Sí, quiero. Estas son las mañanas de La X 103.9 FM.